الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندراب جول بيوب بيمي إني تيتي على كانت دي رويد على دواتي دو سنا جوميراد سبحانه وتعالى dokkuɗen kadu mo ganduɗa ala fo leñol dañɗo ɗum ɗum hay leñol goto dañani oɗo kadu woni almustapha sallallahu alayhi wa sallam arrahmatul muhda. Ɗum waɗi kanko guiɗomoɗo almustapha sallallahu alayhi wa sallam o wi tahaddu wa tahabbu, dokkodire kadoji jiɗodiron. Biɗomo yarokko kadu mbaɗa aɗa yiɗodiren walla eɗen jiɗodire, oɗo yiɗa taƴodiren. Bandiraɓe sehilaɓe, oyi julɗo e julɗo way kono tufeere ni walla tufeje ni, tufeere nanga tufeere kal buniyanu marsus walla tergal e neɗɗo. So hen gotal fawgi ɓandu fo ndeysan ara juurade waala joɗade, ndeysan ɗanotako goƴa mum ko ngal ɗo tergal yo sellu. Julɓe ko ni mbayi bandiraɓe sehilaɓe, ɗum waɗi ndeysan kanko almustapha sallallahu alayhi wa sallam mo jewniɗeno, saabu hanki en kalano siro makko urɗo o. Sa haalani siro makko hunoko ma urata, sa jangtaki deftere Allah hunoko ma urata, sa julani makko hunoko ma urata, sa zikrani zikro makko hunoko ma urata, sa waɗi hen sigret hunoko ma luɓata. Ɗum waɗi on ñamɗo basalle e laaji wiya ko horoɓado jama yimɓe ni hade hunoko mum dérange de yimɓe. Bandiraɓe sehilaɓe, o rutti wi almustapha sallallahu alayhi wa sallam so wanano hulde lorlude leñolam, ma wiwiɓe kala ndeɓe juula yoɓe calligino, kala ndeɓe calliginto yoɓe coccoto. Ndeysa an o yiɗa hay tampen e coccogol. Ɗum waɗi o sunima nden to dargue to ceerno Ousmane, hoko waɗimo sunade. Oɗo hadis miji miccimi, yimɓe gara mbiyana jara e wendu makko, malaikaji curaɓe yo goppe ɓeɗo ko yimɓam, goppe ummati ummati, ɓe mbiyamo ala a anda ko mbaɗi caggal ma, ɓe mbayli caggal ma, ɓe mbayli diina ma. Malaikaji curani ɓeɗo ne jahar hajjo nde, ɓe curani ɓe ndeɓe cakkoto nde, ɓe curani ɓe cujjuno, ɓe kaɗani ɓe sujjude, ɓe kaɗani ɓe resɗe, ɓe kaɗani ɓe dañje ɓiɓɓe, ɓe kaɗani ɓe ñamde, ɓe kaɗani ɓe yarde. Kono noon ndeɓe cokkulno cokluno sunna makko nde woni oɗo jamanu jamanu fitan, ɓe goppi ɗum ɓe dumti ɗum. Ɓe jeehi ɓe gari nde ɓe cohli yarde eɓe ɗomɗi eɓe ɗomɗi eɓe cohli yarde wendu makko, ɓe kaɗa yarde wendu makko la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Ɗum waɗi Allah jantima deftere makko teddude, o wi hadha yawmu yanfau sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika al fawz al azim sadaqa al azim. Ñande darnge Allah wi oɗo ñalawma jom gongen gonga mumen ma nafɗumen hande. O rutti o wiito simoro wonde liyas ala sadiqina an sidqihim, jom gongen kadi ma namdita gonga mumen. Baɗo no yamni noon ceerno Ousmane, la ilaha illallah, yo Allah sur, yo Allah sur, yo Allah sur. Ɗum waɗi jomiraɗo subahanahu wa taala tedduɗo o wiito deftere makko teddu nde, gara jangen Qur'an. Bandiraɓe sehilaɓe, keɗe ko Allah haali, ya ayyuha alladhina amanu. So tawi ka gonɗinde heɗo, gare keɗoɗen tawi ken gonɗinɓe, yo Allah waɗene gonɗinɓe. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. هذا من عند دفرت دادو آيج نلاد صلى الله عليه وسلم أبي دي دايمون مبادة نغرى نياو دو دي ياسم hen goto buri goddo welde demgal kanyum urwaadu yoltude hujja mum o minno mi anda sona ko mbahyami kala gardo demgal mun weli mi rokidum hakke bandum so yidi yo yettu wala o dala ko yetti ko so tawi ko hakke bandi ko yetti ko jurmela jeyngol la ilaha illallah dum won sa addi avocat joni o mo yoltan ma hujjuma te an ada yenna ko kalda ko leedi etnani wana leedi ma gesde wana gesde ma ko avocat tajen ma fof firtani ka dadi darnge ko dum don ko den famde yimbe heb dum don ki famde resultat o ko gollete do e aduna ko ko laakara yiyoyte bandirabe sahilabe en ciftori e walde be siko khaybar wonno waji goto wodi ko wujji wala goto e golwale de en ala sallallahu alaihi wasallam o suudi gile so a feccede e bi kari malama kari kay malama ndeysan maye jihad nelaade hol biido non mi yimo o mo ruppito jeyngol jon jon e ko wujji do ko e ko siriko goddo o kadi manta yumu bi amalama kariel amalama jaduda ko en nelaade sallallahu alaihi wasallam mayda kari ashhadu la ilaha illa allah dum wonno ma yaltude gol do kongol nelaade yimo hol biido mo non ne wayu taw wonko haali ko todda kimu umo haali ko todda kimu dum wadde sada nodde e lawol allah ada habe e sabi allah ada jangto sabi allah ada falo sabi allah podda falorade sabi allah ko allah yidirini podda jangtaade sabi allah ko allah yidirini enen fo ken jiyabe allah jon non goddon koy den ka allah ko allah halfi en enen non ken jiyabe non jiyabe didu so kabi non no be kabirni wana sabi allah so la ilaha illa allah jon non podden tikkundir ko sabi allah njokkundiren sabi allah ndokken sabi allah kaden sabi allah ko dum woni jiyado allah subhanahu wa ta'ala tuwad allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah wa ila ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir so lurundiri ndeysan ndurtede to allah en elado en webe ha may yusuf estes ndeysan ko chrétien wonno benani ko do julde ndeysan kanko um jogi bible bamako jogi bible jom sul wako jogi bible goto fon jogi bible ala fo bible nando e goddo yusuf estes ndeysan kany qur'an tan jogi kambe huddube gal chrétien be nyalla ko dugdude e be gonde juldo kadi goto fo hala hujje mum ye kono non be jida bible jide kono kambe baldar kambe nyamdar hay goto tajani goddo enen non allah ko goto nerada ko goto kaaba ko goto funnaan ko goto taske goto korko goto haran goto en donki jokkundir sen lurundir sen donki jokkundir ba kittikundir imbar wana ko sabbi allah wadma tikkuri allah wi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum imana ko sabbi altikkida allah wi hara tikkan bande nelaado sallallahu alaihi wasallam wi jul tikanta bandum tajata bandu ko buri balde tati be patto o do durno o ga durno buri me fo burdo gidir ar haldude bandum o so be tikkundir ged buri balde tati kadi nyande altine alchemist kadi golle me bamtaraaji lol sabab fiti wana sabi allah sabi allah wonno atikanta banne juldo ko ni way gelde bay dum non wonde halde sabi allah webani yo allah wadin halobe sabi jomirado subhanahu wa ta'ala ndokken sab mako kaden sab mako tikken sab mako ndeysan waji gor adane mandili be bi o ko baado mandili allah hudo neladi ala hor balle shaytan e bandon joni shaytan ne habo banne ken garade ade habo banne sai juldo banne en yolo beddotam ko hayre wala boggol beddotam ko haa ko boggol balo mu yolto do nela sallallahu alaihi wasallam moyo o balighu anni walaw aya bandirabe sahilabe Allah noddi ben gongdin bi o yi gonene daranebe gongo koy ngone daranibe gongo koy njafo non demgal gal ha joni juddi jiriyan kagal ene battini hen ngone daranibe gongo bandirabe sahilabe so nyaawore wadama kugal wadama e ma ko sariya wadum ma biya sami'na wa atar minani bi jabim so kugal wadama e jinnaado ma non kadi biya kadi baba ande baba samba jeyi gonga allah ko niwi ko baba samba haali ko ko dum wonar sabu ko dum won yaade sharia so tay ko bande kan biyam ande kawo ko neena haali ko dum woni gonga oppungel do gesel oppungel do bamgel ala ko nafarma o do non ko miskino kadi kanko jeyi gonga dokkama gonga so jeya gonga kadi wonde mo miskinde hoto yurmo mo kadi ha dokkama ko jeya kadi ndeysan o do galo kadi jogi kalis kanko jeyi kalis makko kadi ko woni galo ko fof hoto hadmo jawdi makko ni ganduda kanko jeyi dum ndeysan ko woni galo ko fof hoto rokku mo kadi ganda o jeya dum la ilaha illa allah koni ko o din woni portal ciano usman holko Allah reftini hen o yi fala tattabi'un hawa an ta'dilu hoto ndewe balama pitani ambason fondude la ilaha illa Allah dum wadi alwi bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri 'ilm faman yahdi man adalla Allah bal ittaba'a alzalamu jom shirkiyan jom bid'an be ndey ko velamba pitali mabbe faman yahdi man adalla Allah fama lahum min nasirin la ilaha illa Allah jomirado subhanahu wa ta'ala e Allah lakal hamd en ba yettudem wallahi en bawa mbien lakal hamd bil islam lakal hamd bil iman lakal hamd bil mali wal walad wal muafa wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha ni'ma Allah gor se mbi'en jette en bawa dum mbien ya rabbi lakal hamd awadi min jul min jobanen haydar bida yimin dewal mustafa won hen dewi won hen dewani won hen beydi won hen usti won hen biine pewjanamo en gandinamo ko andana qul atu al qul atul qul ayyunun atunabbiun qul atuallimuna inam qul atuallimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard bida allina Allah dinu Allah kay andi ko leedi asman andina Allah ko Allah ay god mi jiri ayo on jafan ko sheytane min bandirabe sehilabe jon non biiden yen pondu bandiraabe sehilabe hay so kugal non wada koyma wada koy jinnaado ma ya fondar idlu huwa aqrabu littaqwa dud aya nanto suratul maida sum jijirani salamu alla walli gollaraade odo aya webani bandiraabe sehilabe ay dis nandu ko aya mo jankida jonu يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى لا اله الا الله فوتكم مراد فوتي كانكم مجي وي انون جولبي انون غونغدين بي بوندي o wi non hutaade ma neddo hoto hade hakkude mo gonga makko kaari de kam ko ganyam min jiida fannu min jiida dariqa kon non kako haliko gonga dum weban ma gona jiado Allah ma gona iyyaka na'budu iyyaka nasta'in fidika diggani Allah ada wallikino yo walle e rewde mo no yidirini dum don ma gona jiado Allah yo Allah waden e jiabu dum woni nyande fu labi sappo e jiidir wonan julo farilla tan e wi iyyaka na'budu iyyaka nasta'in du wadi ko wayno ceerno Ousmane wala sernaɓe haaloɓe almuɓɓe fof en cuusa hay sen jari sangara wiide kaari ko kefeero wiide kaari ko mubtadi so tawi sariya wiyanima ko kefeero wiyanima ko mubtadi so sari wiyani ko majjuɗo a suusa wiide ko majjuɗo saabu hol sababu enen fof ko sariya halfi en bandiraɓe sehilaɓe so neɗɗo huuɗi bandum kuddindi ma woni yene makko wala yene bandiko so neɗɗo wi kaari ko kefeere ma woni kaari wonan kefeere rutto koye makko so wi oɗo ko bida ko muftadi eyyi ngo oɗo nokta ne himmijin baɗo bida e muftadi jiida on yiɓe heɓa ganda ɗum neɗɗo no waɗa bida taw anda ko bida noon o tawitani ko no waɗa ko goɗɗum o anda goɗɗum ɗum o andi oɗo wiyata ko waɗata ko ene waɗi bida kono noon gonduɗo ko bida noon omo andi ko waɗata ko bida kono noon ko wona bida ko woni sunna ene haɗamo dañde ene haɗamo batede ene haɗamo laamade ene haɗamo dañde jawdi en hada mo mantede dum do joni o habo non sunna non sabu o do intérêt o do joni o woni koy habade ne laado sallallahu alaihi wasallam ni san bidan julu ko bandira julu be ballondira be jokkondira de weli ene musi fof ko dum don sahaba mbadi bandirabe sehilabe holko mbadi en jehito al mustafa sallallahu alaihi wasallam dido conceptuje kadi sen pini jango sa al wurni en jokkende joni jehen to walde uhud bandirabe sehilabe eden gandi ton holko kewi nela sallallahu alaihi wasallam biiden yen jido yen kursin o yen supportu dine mako wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila beden biiden joni non beedo o fiyama ha tindi taji ha nyijide keli ni san nyane hen jambiraabe keddi ton en kaalino o do Anas ibn Nadhr holko hepti mo nyane hen kono ma en kaatu gongol gal holko haalnde san de sahabaabe paayi holko mbadi ceen Ousmane wana ko chapande joyi mbiya yo ngabbe haari yonden nelaado be cali be goofi yemiron nelaado dum don fitte victoire wonti defaite kono ko égalité wonɗo de ko derbi wonno bandiraɓe sehilaɓe hakkude julɓe kefe ɗum wona derbi ko derbi mo ganduɗa seeri guila guila wolde badar gonga e fenani seeri yahudi en kuli mushrikin naate diina hol sababu ɓe jii temettati kawi temedde jeenaɓe mbi oɗo diina gon ɓe naati hen إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان innahu kana tawwaba ndeysan ibnu abbas ko cukalel ko noonne wonno juɗɗen laaɓe ɓernde laaɓe omo andi sunatul moustapha sala sallam o joɗotno koye oumar en les élites les premiers mi anda premier batcho premier candidat khayrul qurun qarni summa alladina yaluna summa alladina yaluna nela sala sallam wi génération fof ko génération makko fedde makko ɓuuri jamanu makko ɓuuri e reftuɓe hen e reftuɓe hen oumar wi ndeɗo simore holko firta yimɓe fof deƴƴi ɓe gone firta ibnu abbas wiɓe cukalel tuksen joɗɗe mawɓe ndeysan oyi ɗum ɗo ko tagge nela sala sallam fitti hankkadi diine o timmi yimɓeɓe hanka naate diine ka dutorata joome alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina diine o timmi ndeysan allah wi timmi o welama ɗum yooɗi feewi yuɓɓi sohlani kene ɓeyde bandiraɓe sehilaɓe nden sahabaɓe pusi dogui anas ibnu nadar oyi e allah e allah mbeɗe yafnonoma ɓeeɗo julɓe ko mbaɗi ko ɓe dogui ɓe goppi nelaɗo oyi ɓeeɗo mushrikinen fiɓe nelaɗo taɓɓitide makko ɓe mi sooɗima e mabɓe ana bari on min hum bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah sene ɗefti wallahi so neɗo yuwi sunna nelaɗo coɗɗa e mum o fote saad ibnu moaz omi ya aba amr ko kewi oyi saad ko woni hol sababu on dogui oyi wahya saad oyi saad urgol aljanna nanɗone wallahi mbeɗen ɗo uure aljanna joni joni o naate hakkude añɓe o fiya gawal kene wona gawe capanɗe jeetat en kalino mbino o andira tan ko feɗen ɗum makko ɓi bandi ko debbo anditimo bandiraɓe sehilaɓe ndende heferɓe polande nde sahabaɓe cuwa lundade yamira nelande iblis wulli wi ibadallah yo allah firtol ko dogo tan gaɗen dutta ɗe Hudhayfa ibnu al-Yaman oma adraka ma Hudhayfa bandiraɓe sahabaɓe la ilaha illallah mushrikinen cikku bam julɓe cikki bama koye mushrikin jeeya ɓe ƴetti bamko ɓe mbaɗe mo gawe e laañi omo ƴeewa o yi babam ɓe cikkanno ko kefere ɓe mbari mum o yiɓe rahimakumullah yo allah yafon la o tikkanani ɓe bandiraɓe sehilaɓe hiran ha dartimo wuuri hol sababu so parti makko wiyama nela solata yaltin diya o yi oɗo diya julɓe fof tottuma ɗum e wargo bamma o yimi sakkima ɗum julɓe محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم onnani ɓeɗo guiɗa yiɗɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam eɓe cettito heferɓe koɓe yurmudiroɓe hakkude mabɓe gara e jurmudiran bandiraɓe sehilaɓe wona e mbino wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin nelaɗo o neldata ko yurmede enen furan koɓe gandano diine ko guelajo en oɗo nawar nayyi oɗo oɗo hepto joom suuɗo oɗo ha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nela e men jaltuɗen yimɓe ne gadda e leral gada cukkuɗen makko bandiraɓe sehilaɓe Hudhayfa baw mayi diya o rokki ɗum julɓe foof deysan ƴeew hayso enen gonno toon o yaafo en kuugal wattake men Zeyd ibnu Thabit o wi ñande wolde o hude bandiraɓe sehilaɓe nela sallah sallam wimo ya Zeyd ya ƴeewnoon Saad ibnu Rabi mayɓe kewi gañiɓe kewi ya ƴeewnom Saad kam holko hepti ɗum oyi mbeɗa jumpa e hakkude mayɓe hakkude blessé ji des cadavres e ko nandi hen sen kaali farise nden waji ɓe ɓurata famde oyi mbirtimomi tawimi omo ene mbiyata kallula ha omo hankkadi omo gayni ha laaɓi ndeysan ɓeeɗo sene mayanno jiyata ndeysan mbiyata wuttam ɓaleejo o dokki ɗum kaari yo kaari lotam yo kaari waɗnam ni tata kene cuuni ene kulen paayi en kaali hanke mbiɗa hasane ibnu ali o wi ɗanngal paanugal allah to allah nen hulɓini ko no wonno heeɓe noon ndesan podama baraji ganduɗa ɓeeɗo tawaɓe uhude podaka ɗum yo jom fayata ɗeŋƴotako ni sene mayde mum mayde haala ko affaire jawdi wuttilam baalel walla goɗɗum sikkani anda ko tawti anda meeɗi haalde ko toɗɗaki ɗum maayowo ɗiɗi aɗa foti yoɓade ɗum kula bakkar ma jortoɗa yaafeede jorto ɓolo moƴƴani kulal ɓolo moƴƴani ɗiɗiɗi ɗum woni bible julɗe ndesan rutto e allah ene ɗamini yaafeede allah yaafoma ɗum allah wi wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun mi ɗamtinani yurmen allah wallah allah wini yaafo bakkar fo on mo shirkinani ndesan saad nde o yi ɗum o wi ɗum nela salasal wi ne salmin ma omo fiya capanɗe jeeɗiɗi fiyande hakkunde gawal e lañal islama. O yimo ya Sad, mbiya nela sallah sallam mbeɗa salmin ɗum. O wimo wallahi urgol aljanna urami ɗo henna. O wi mbiya ansariyankoɓe de on ngala excuse goppon nelaɗo sallah sallam ha yimɓe janay mum, on ngala excuse abbadan. Toppirɗe nelaɗo, toppirɗe sunna makko, gonde e makko, mballemo, supportemo. Fittandu yalti wodute joomiko radiyallahu anhu wa radu anhu. Ɓeeɗo gonno sahabaɓe nelaɗo sallah sallam, yo Allah rokken e rewde teppe mabɓe. Aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.